frente y me confundo en el ambiente al caminar. Parece inteligente, pero a veces no queda más. No esperes que lo intente. Ah!